Hola, muy buenas tardes, pescadores, pescadoras. Bienvenidos a esta onda del sentir. ¿Qué voz se te ha quedado, pirata? Un poco sensual, ¿verdad? Más sensual, sí. Sí. Pareces rubia. Sí. Y no tienes barba. Me he depilado esta mañana. Eso va a ser. Bueno, pues nada, de nuevo dar la bienvenida a toda la tripulación que hoy está sin el capitán presencial por motivos personales, pero voy a hacer como el capitán. Aquí a mi derecha está Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Jorge, desde ahí dentro, desde el cuadro de mandos, buenas tardes. A pensar que os ibais a olvidar de mí. No. La mejor prenda sin lazo. Eso es, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal el verano? Pues lo muy primero. Bien, muy bien. La corto. Verdad es que cortito, sí. Bueno. Y bueno, y buenas tardes, pirata. Por ahí estará pirata. Pirata, supongo que nos estará escuchando y si no, pues él verá. O sea... Además, de verdad. Este barco va a zarpar en esta nueva etapa. Empezamos el primer programa después del verano. Y con muchas ganas, ¿no? Bueno, ganas hay, lo que pasa es que estamos descabezados. Como pollo sin cabeza. Pues eso. Y el tema, una cosa, antes de que se nos olvide de nada, mandarle un abrazo a don José, que bastante tiene con lo suyo de estar malito y tal para aguantar a un pirata que lo cuida. Eso es. Un abrazo muy fuerte y un besito, don José. Un besito. A ver quién está por aquí por las ondas. A ver. Mirar quién aparece por aquí. Os a lo ver, paso. Venga. Buenas tardes. Oli, oli. Hola. Bueno, no pasa nada. Estas cosas pasan. Parece que se ha cortado. En el directo, a lo mejor se ha cortado. Bueno, seguiremos mientras tanto hablando Fernando, que pueden escuchar el programa desde... Estamos en el 102.8, si nos escuchas desde Zaragoza. Si estás fuera y estás un poco retirado, como no tenemos, somos pobres y no tenemos repetidores grandes, tienes que escucharnos a través de internet. Es radiomai.com, como suena, radiomai, todo junto, .com. Y hay una pestañita donde se puede escuchar el programa en directo. ¿Vale? Luego, a la finalización del mismo, como siempre, se colgará el podcast programa. Haremos el podcast, como siempre, en ebooks y en otros sitios donde nos aguantan. Bueno, pues mientras tanto, lo prometido es deuda. Yo tengo que dar las gracias a una persona, sí. A una persona, a Nahual, porque, bueno, gracias a esta persona me siento más cuidada y, bueno, más agradecida, simplemente se lo tenía que decir. Bueno, pues empezamos ya con el tema. ¿De qué vamos a hablar sin director? Pues no lo sé. Esperamos a que... A ver si llama. A ver si llama. Porque se ha cortado el teléfono. Bueno. Esperamos un poco, escuchando música. Jorge, ¿nos puedes poner un poquito de música mientras escuchamos al capitán? Gracias. Sí, ahora mismo. Muy bien. Thank you. ver ahora. A ver, ya ha vuelto a llamar el gran capitán. A ver, pirata, ¿estás por ahí? ¿Pirata? Bueno, hoy vamos a hablar de enfermedades y cómo muchas veces la gente se agarra un clavo ardiendo, y vamos a hablar de pseudoterapias y esos temas. Pero antes vamos a escuchar un cuento que trae preparado Ana Cris. Muy bien, que vamos a introducir un poquito en el tema. Y venga, pues es una historia que ha sido atribuida a Rumi, sufí persa del siglo XIII. Se titula Los seis sabios ciegos y el elefante, un cuento popular de India. La historia de los seis sabios ciegos y el elefante. Hace más de 1000 años vivían seis hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo para ver quién era el más sabio. Los sabios explicaban las historias más fantásticas que les ocurrían y luego decidían entre ellos quién era el más imaginativo. Así pues, cada tarde se reunían y el primero de los sabios adoptaba una actitud severa y empezaba a relatar la historia que, según él, había vivido aquel día. El sabio había decidido salir a dar un paseo por el bosque cercano a la casa y deleitarse con el cantar de las aves. De pronto, se le había aparecido el dios Krishna, que sumándose al cantar de los pájaros, tocaba una bellísima melodía con su flauta. Krishna, al recibir los elogios del sabio, había decidido premiarle con la sabiduría que, según él, le situaba por encima de los demás hombres. Siguieron contando historias los otros sabios, el segundo y el tercero. Fue el turno del cuarto sabio, después del quinto, y finalmente el sexto sabio se sumergió en su relato. De este modo, Los seis hombres ciegos pasaban las horas entretenidas y a la vez demostraban su ingenio e inteligencia a los demás. Sin embargo, llegó el día en que la calma se turbó. Un elefante pasó por la aldea y los sabios discutieron sobre la forma de un elefante. Las posturas eran opuestas y como ninguno de ellos había podido tocarlo nunca, decidieron salir al día siguiente a la busca de un ejemplar. Tan pronto como los primeros pájaros insinuaron su canto, los seis ciegos tomaron a un joven guía y, puestos en fila con las manos a los hombros de quien les predecía, emprendieron la marcha. No habían andado mucho cuando encontraron a un gran elefante. Los seis sabios ciegos estaban contentos porque finalmente podrían acabar su discusión. El primero de todos se abalanzó sobre el elefante. Sin embargo, las prisas hicieron que tropezara con una rama y chocara de enfrente con el costado del animal. ¡Oh, hermano mío!, exclamó el elefante, es exactamente como una pared de barro secada al sol. Llegó el turno del segundo de los ciegos, que avanzó con más precaución con las manos extendidas ante él. En esta posición tocó dos objetos muy largos y puntiagudos. Eran los colmillos. ¡Oh, hermanos míos! Yo os digo que este animal es una lanza. Que el resto de los sabios se burlaba en voz baja. Ninguno creía lo que otros decían. El tercer ciego se acercó por delante. El animal se giró hacia él y le envolvió la cintura con su trompa. El ciego agarró la trompa del animal y dijo: «Escuchad, queridos hermanos, este elefante es más bien como una larga serpiente». Los demás sabios disentían en silencio. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás y recibió un suave golpe con la cola del animal. El sabio prendió la cola, no tuvo dudas y exclamó: «¡Ya lo tengo!», dijo el sabio tan contento. «Sin duda es igual a una vieja cuerda». El quinto de los sabios tomó el relevo y al alzar su mano para buscarlo, encontró la oreja del animal. «Pues no, hermanos, ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es como un gran abanico plano». El sexto sabio era el más viejo y se acercó con lentitud, apoyándose en un viejo bastón de madera. Estaba tan doblado que pasó por debajo de la barriga del elefante y agarró su gruesa pata. «Hermanos, lo estoy tocando. Tiene la misma forma que el tronco de una palmera». Ahora todos habían experimentado cuál era la forma verdadera del elefante y creían que los demás estaban equivocados. Satisfecha así su curiosidad, tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa. Otra vez sentados, retomaron la discusión sobre la forma del elefante, seguros de que lo que habían tocado era la verdadera forma del elefante. Todos los sabios tenían parte de razón, ya que todas las formas que habían experimentado eran ciertas, pero sin duda todos a su vez estaban equivocados respecto a la imagen real del elefante. ¿Conclusiones? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, menos mal que se me oye. Un poquito. ¿Se te oye? ¿Se te oye un poquito mal? Pues vaya, lo estamos haciendo bien entonces. No pasa nada. Bueno, sí. ¿Se me oye ahora? Se te oye, pero muy bajito. Se te oye más bajito que a mí incluso. Ahora se te oye mejor, a ver. No, es que está el teléfono aquí, ah. y lo oímos, pero no por la radio. A ver, ya. Oye, que si no puedes, pirata, que no pasa nada. Venga, ya. Pero vamos a seguir intentando con el jefe de máquinas, a ver si es posible. Venga. Venga, saluditos a todos. Saludos, capitán. Bueno, está siendo un programa muy raro. Bueno. Estábamos, conclusiones del cuento. Bueno, hemos abierto el programa saludando, ¿verdad?, a don José. Y bueno, lo que has dicho tú, que una persona que está enferma se puede agarrar a un clavo ardiendo para intentar curarse o estar bien. Entonces, lo que estuvimos hablando con Pirata, con el capitán esta semana, era de hablar un poco de las pseudociencias, más o menos, del, bueno, de medicinas alternativas, sí. Sobre todo porque empezamos con el tema de la homeopatía y demás. Y era más que de las pseudociencias, que también, porque al fin y al cabo las medicinas alternativas no dejan de ser más que pseudociencias. El tema es que el ser humano es muy malo para percibir la realidad. Tenemos unos sentidos muy limitados, mucho. Y esta fábula viene a significar eso. Somos muy malos percibiendo la realidad. Entonces, muchas veces ocurre que hay fenómenos que los atribuimos a causas, que para eso somos muy rápidos. Cuando dos fenómenos se dan a la vez, creemos que hay una causa-efecto y no siempre es así. Y también lo percibimos cada uno de una manera distinta. Exactamente, porque cada uno percibimos la realidad según nuestras formas de percibir. Con lo cual la realidad es muy esquiva para el ser humano. Los filósofos desde hace mucho tiempo ya dicen que no... Hay escuelas que dicen que no saben si la realidad existe, es algo que está ahí. Nos acordamos de Descartes, por ejemplo, el Descartes, que decía que pienso, luego existo, porque es el único ancla del que puedo estar seguro, porque el problema de la realidad es que no estamos seguros de que podamos llegar a ella. Por ejemplo, ¿no? Y como eso, muchas cosas. Bueno, el otro día estábamos hablando, discrepando sobre. Sí, claro. Bueno, sí, como siempre. Yo, evidentemente, creo en las terapias alternativas. Hay muchas, a lo mejor, que no comparto, los falsos gurús o los falsos. No sé cómo definirlos. Que a lo mejor te comen la mente. ¿Hay gurús verdaderos? Sí. ¿Y curan? A lo mejor como la ciencia en sí, o como la medicina, no. ¿Vale? Pero la ciencia siempre se basa en una... ¿Cómo se dice? En una... está comprobado, ¿no? La medicina estudia, se investiga y se... La ciencia parte siempre de hechos comprobados. Vale. Sí, y además, la ciencia, cuando se inicia la ciencia, que estamos hablando allá por el siglo XVII, más o menos, cuando empieza a ver lo que podemos llamar verdadera ciencia. Hasta entonces había un conocimiento un poco difuso y dependía mucho de la subjetividad humana. ¿Estaríamos hablando de Freud? No, Freud es del siglo XIX, bueno, sí, es verdad, Freud también es pseudociencia, sí. Porque son especulaciones. Especulaciones sin comprobar. Es decir, no puedes falsear esa teoría porque son elucubraciones de un señor, y si no, fíjate, toda la escuela de psicoanalistas, cada uno... afirmaba una cosa distinta. Sí, porque al final son percepciones, subjetividades... metidas todas dentro de un cuerpo teórico que no viene a mal, y cuando se han hecho experimentos de doble ciego, el psicoanálisis ha sacado la misma efectividad o incluso menos que el placebo. Bueno, pero es a lo que voy, que también lo estoy usando el otro día. Si la subjetividad a una persona que está enferma, por ejemplo yo, que no tiene cura mi enfermedad, que yo no digo que me iría ahora mismo a la medicina tradicional, para que me hicieran algún estudio o alguna cosa, investigaran, si a mí me dan ahora mismo una pastilla para ponerme bien, evidentemente me la tomaría, ¿vale? Eso es lo primero. Pero si mi susceptibilidad y subjetividad me dice que, no sé, meditando me encuentro mejor. A ver, estamos en cosas dispares. A ver. La medicina que cura, cuando encuentran un remedio para una enfermedad, es porque han encontrado un medicamento o un tratamiento que cura. Sí. Cuando la medicina, digamos oficial, por llamarla de alguna manera, dice que cura algo, puedes estar seguro que lo cura. Cuando las medicinas alternativas dicen que curan algo, que curan todo, no puedes estar seguro que cure. Normalmente no cura. Normalmente no cura, vale. Entonces, para empezar, las enfermedades leves, que son la mayoría de las que tenemos los seres humanos, o tenemos un resfriado, un achaque, un tal, el más del 68% de esas enfermedades curan solas. Es decir, tengo una diarrea un día y al día siguiente ya no, y no me he tomado nada. Pero a lo mejor un día esa diarrea, en lugar de ser un día, son dos. Y pues voy a ir y me voy a la herbolistería a ver qué me dan para la tripa. Me tomo algo, se corta la diarrea y digo, esto me va muy bien para la diarrea. Uh-huh. Vale. No tiene nada que ver que no tenga diarrea al día siguiente con que me haya tomado eso. Sin embargo, como han ocurrido a la vez, yo pienso, esto es fantástico para esto y a mí me funciona. Que es el tema de cómo a mí me funciona. Sí. Tu caso es distinto. Estamos hablando de cómo estoy yo, cómo puedo estar mejor, cómo puedo vivir lo que me está pasando y soportarlo. Y ahí estamos en la subjetividad. Vale, pero por ejemplo, hay muchos médicos de cabecera, que lo he oído, que te dicen, haz yoga, que cura. Es que no tiene nada que ver, el yoga no es una ciencia. El yoga es una disciplina que te hace crecer, ¿no? Te hace crecer espiritualmente. No conozco a ningún médico de cabecera que me haya dicho nunca eso, pero bueno, vamos a admitir que lo hagan. No, es que en las clases de yoga, donde venían alumnas mías, te decían, mira, tengo problemas de espalda y me han dicho que haga yoga porque voy a estar mejor, porque me voy a curar. Entonces tienes que decir, sí, vamos a ver, que esto no es una ciencia. Hay otros que los mandan a hacer natación. A ver, que hay médicos y médicos. No. Y cada uno tiene su historia. Y si ha probado el yoga y ha probado el y el médico en cuestión se encuentra más a gusto haciendo yoga, pues va a recomendar el yoga. Pero estamos hablando de subjetividades. Es decir, yo tengo molestias en la espalda. ¿Qué molestias? Óseas, musculares, porque a lo mejor el yoga para hacer estiramientos y tal va muy bien, y a esa persona que tiene problemas musculares y necesita hacer los estiramientos le va estupendo. Pero es que el yoga, lo que digo, no es una ciencia. Por eso. Es otra cosa distinta, que se ha catalogado como una pseudociencia o una terapia alternativa. Los han metido. ¿Cómo se llama? El Duque. Duque, el ministro de ¿quién era? De Sanidad, no, de Ciencia. Metió, no sé si 66 ahí como terapias alternativas, pues eso, homeopatía, acupuntura, el yoga también, meditación, digo, a lo que voy, que no son ciencias. No, mira, no son ciencias. Yo, por ejemplo, a lo que voy, desde mi experiencia, vale, que sabemos que la enfermedad que yo tengo no tiene cura. Y ya digo que me respaldo a que, aunque me gusten y esté a favor de las terapias alternativas, está muy claro que si hubiera la medicina tradicional, y por eso estamos luchando por una investigación, yo lo haría, está muy claro. Pero si yo encuentro, o a ver cómo me puedo explicar, depende de cómo ves las cosas, yo creo que la enfermedad la vivas mejor o peor. Y si eres optimista y estás enseñando a tu mente, ¿no?, a tener pensamientos positivos y a decir que estás sano, a decir que tal, yo no me estoy engañando. Yo creo que me estoy ayudando, aunque sea con la sugestión. A mí me ayuda. Es a lo que voy, que no está comprobado. O, al, no sé, que eso sirva. Pues a lo mejor lo mío va un poco más lento. Lo que hablábamos el otro día era de, cuando hablábamos de curar y hablábamos de la espiritualidad, que es otra cosa. Sí. Entonces, la vivencia subjetiva que representa la espiritualidad y la meditación y todos esos ejercicios a ti te van bien. Sí. Y a mucha gente le van bien, pero claro, estamos hablando de subjetividad. Lo que a una persona le puede ir bien la meditación, a otra persona no. Pero a otra persona su meditación o su escape ante una enfermedad puede ser correr. Y no hay una medicina detrás de eso. No, pero es que no estamos hablando de curar. Estamos hablando de curar los síntomas. No. De suavizar los síntomas. A ti la meditación no te cura. Lo que te hace es sentirte mejor. Uh-huh. Pero es que yo sigo creyendo, y a lo mejor, claro, a lo mejor tú no, yo sigo creyendo en que somos energía, en que si yo me hablo y tengo caricias hacia mí mismo, las caricias son hablarme bien, no tener pensamientos negativos, está comprobado que una enfermedad puede avanzar mucho más lenta y puede ser mucho menos agresiva. Yo, vamos a ver, yo lo creo. Si eso a mí me sirve para mantenerte fuerte, me parece muy bien. Yo, los estudios que he visto, no hay diferencia. Como otra cosa, como lo del efecto placebo, cuando estás en una, ¿no?, en un estudio. Pero el efecto placebo no cura. No, pero si esa sugestión de ese paciente, si a mí estoy ahora mismo, lo que decimos siempre, si estoy ahora mismo en un ensayo clínico y yo soy, por ejemplo, las que me ponen placebo y digo, ostras, es que estoy hasta mejor. No tiene un, no sé, como dice, jolín, pues ¿de qué me sirve la medicina si a mí me están poniendo placebo? Porque al final el placebo deja de funcionar. Y sin embargo la medicina cura. O sea, si la enfermedad avanza de verdad, si no es de la enfermedad esta que se cura sola. Sí, está claro. El placebo no te va a curar. El placebo, la enfermedad al final va a avanzar y va a vencer ese placebo. Bien. Entonces, por eso se hacen los estudios de doble ciego, que son sencillamente que ni el enfermo sabe si está tomando medicación o no, y el médico que se lo da tampoco. No, es cierto. Para que no influya su actitud al darle la medicina. Vale, entonces yo lo... Cuando se comprueba que efectivamente ese medicamento es efectivo para esa enfermedad, es comparando los que han mejorado de los que han recibido el medicamento y los que han recibido el placebo. Si los que han recibido el placebo, la mitad se han curado o han mejorado, o han perdido síntomas, pues, y los que les ha dado la medicina son los mismos, la mitad, algo de la medicina no está funcionando, esa no vale. Uh-huh. ¿Vale? Por eso hay tantas fases de ensayo. Claro, entonces hay ensayo. Que probarlo y sí. Ensayo, y hay que medir la dosis y cuánta dosis, y porque toda lo que nos metemos en el cuerpo al final tiene efectos secundarios, pues con cuánta dosis maximizo resultados y minimizo efectos secundarios. Vale. Entonces, todos esos estudios son, digamos, la ciencia oficial. Vale, por eso yo digo que, vale, yo estoy a favor de la medicina tradicional, está muy claro, pero creo en ciertas terapias alternativas, pero en la fase de esa enfermedad, ¿vale? A ver si me explico. Lo que digo, si un enfermo no tiene cura y no hay ninguna medicación y te ofrecen tomar alguna cosa lo que decíamos antes, te agarras a un clavo ardiendo. Sí. Ahora, también es cierto que luego están los típicos que quieren ganar su... que mienten sin escrúpulos y que te están vendiendo la moto. Para ahí también tienes que ser un poco... Tenemos que ver a estos personajes que salían con la pandemia, que lo que vendían era lejía. Sí, bueno, bien. Con el hipoclorito, pues, Pero no sé cómo explicarlo. Yo estoy a favor de eso, que si una persona no tiene ningún medicamento y no sé, una cosa natural te puede ir bien, te puede hacer sentir mejor. Sí. Ya sea pues, tomarlo o no tomarlo, que es natural. ¿Qué es natural? Hombre, pues por ejemplo, para prevenir una infección, y lo sabemos, para prevenir una infección de orina, el que tú tomes unas pastillas naturales de arándanos te ayudan a prevenirlas, y está comprobado. Ya me dirás en qué estudio, porque... Pues lo que ocurre con... Prevenir. Es que el tema de los medicamentos es muy complicado. Vale. Y tendríamos que entrar también en lo que es farmacodinámica y farmacocinética. Y entonces, cualquier interacción entre distintas sustancias dentro del cuerpo puede hacer que un medicamento no funcione. Por ejemplo, recuerdo que era la aspirina, creo, la aspirina y el melocotón. Si te comías un melocotón y te tomabas la aspirina no tenía ningún resultado, por ejemplo. O una infusión de hierba de San Juan, se llama, me parece. Si estás tomando anticonceptivos orales, pues puede producir hemorragias entre reglas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque hay sustancias que permiten que se asimile más la sustancia que estás tomando, o que se pierda esa asimilación, o que cambie el principio activo, o que interaccione. Cuando tú te tomas una hierba, un fruto, un tal, lo mismo tiene 200 principios activos. ¿Cómo sabes cómo intervienen? ¿Cómo interactúan entre ellos? No lo sabes. A lo mejor sí es cierto que hay un principio activo que tiene efecto sobre lo que estás buscando, y los otros 199... que lleva la misma hierba. No, claro, tú estás hablando desde profesional y como otra cosa, tú eres. La posología, ¿cómo va? Porque ¿quién te dice que esa hierba que te están vendiendo, esa pastilla, lleva el... Porque en el otro lado hay un laboratorio riguroso que ha hecho unas medicinas y tiene un control de calidad y tal, pero a ti te dan una hierba que... ¿Cuánto principio activo tiene? No lo sabes. Bueno, yo siempre, vale, otra vez, hablo desde mi experiencia. Por ejemplo, voy con lo mío, la enfermedad que tengo, que los músculos se me van paralizando. Mm. Y me mandan, venga, tómate un Orfidal o un relajante muscular. A mí me da miedo tomarme el relajante muscular. ¿Por qué? Porque me lo tomé un día y me levanté por la mañana, que si voy lenta iba peor. Si yo con una infusión natural o una melatonina, que considero que es más natural que un Orfidal, que la composición de un Orfidal, y eso es así, será su gestión o no, pero yo me tomo una infusión por la noche de melatonina y duermo la mar de bien. Los efectos secundarios por la mañana no son los mismos que un Orfidal, y a lo mejor los efectos primarios tampoco. Pero ¿y si mi cuerpo realmente se siente mejor? Si tú te sientes mejor, tú hazlo. Es que no sé si... ¿Cómo te lo explico? A ver. Sí sé lo que me quieres decir. Pero a lo que voy... Claro, que es que cada uno... Sí, pues me dicen, tómate una manzanilla y se te asienta el estómago. ¿Se me asienta el estómago o cómo? Porque a mí la manzanilla me hace vomitar. Soy de ese porcentaje de la población que la manzanilla le hace vomitar. Y me hace vomitar porque una de las sustancias que tiene la manzanilla es venenosa. En cuanto entra en mi estómago, yo echo todo lo que tengo hasta la primera papilla. Y... Pero tú serás a lo mejor un 10%, el 90%. No creo que sepa, es que es natural. Es natural por ejemplo, también la cicuta. Tómate una infusión de cicuta. Sí, pues, vale, bien. ¿Vale? También, lo que decimos, también para paliar el cáncer, te meten la... ¡Ay! Radioterapia. Sí. Y la... ¿Cómo se llama? La... Quimioterapia. Quimioterapia. La quimioterapia, y que son las pastillas de siempre. Pero te mata todo, ¿eh? No, todavía, mata, todavía mata no todo, han conseguido focalizar el... Pero siempre se dice que es muy agresivo. Mata todo, sí, lo bueno y lo malo. Sí, sí. Y están estudiando para esos efectos, reducir, no, para reducir que solo ataque al tumor y nada más que al tumor. Pero bueno, eso es en lo que están trabajando ahora y están consiguiendo avances. Pero cuando hablamos de terapia natural, el que no te cure algo la medicina no implica que te lo vaya a curar algo que no es la medicina. Bueno, y otra cosa, lo que no puedo entender. Bueno, yo estuve yendo a un acupuntor. Sí. Pero este mozo es médico. Médico y trabaja, médico de familia, en un pueblo, está de médico. Pero luego aparte tiene su máster en acupuntura tradicional china, por ejemplo. Sí, sí, hay médicos para todo. Bueno, pero yo considero que esa persona estudia una carrera de medicina. ¿Y por qué no una acupuntura china que en vez de recetarte medicamento normal, bueno, prueba con unas agujas que no es, y eso no es sugestión? A mí sí, me las, sí, sí, sí lo es. Perdona, los estudios a mí me han puesto inyección, o sea, inyecciones, perdón. A mí me han puesto agujas y yo he salido sin dolor. ¿Que no me llega a curar? Vale, pues no me llega a curar. Pero ese síntoma... Un momentico, ¿eh? Un momento. Que está llamando otra vez Pirata. Un momento. Bueno, vamos a poner una canción de Dani Martín. Vale. Y vamos a conectar aquí al capitán porque tiene que salir sí o sí de alguna manera. Muy bien, me parece. Yo ya me oigo la radio. Ya estamos todos. Ya estamos todos. Venga ahí. Capitán. Bueno, entonces, sí, y dejamos junto a Dani Martín. Sí. Y luego entro a saco con vosotros. Muy bien. Bueno. Ya estamos todo el equipo al final, lo conseguiremos. A ver, capitán, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Sí. Buenas tardes a todos, pescadores, pescadoras. Buenas tardes. A ver, que os estoy oyendo y estoy aquí sufriendo por no poder estar con vosotros. ¡Sufre, sufre! ¡Sufre! Pero ya sabéis, ante todo agradecer vuestra atención, tanto también a la Bolsa de Judas, el saludico a mi padre. Y aquí estamos esperando ya que el martes entre por quinta vez ya al quirófano. Y bueno, esperemos que todo lo que está pasando pues se cure, con medicina alternativa o con medicina tradicional o con medicina justificada o explicada o como quiera ser. Yo, mira, os he estado oyendo y bueno, yo al principio quería haber hecho una pregunta a vosotros para empezar un poquito el programa, y en base a todo es, ¿todo tiene que tener una explicación científica para que sea creíble? Es una pregunta que a mí se me ocurre. Y otra pregunta es, ¿tiene que estar todo comprobado también para que sea creíble? Considero que hay muchas cosas, llámese pseudociencia, llámese como sea, no, que no, tampoco si está, es. Tampoco está, o no interesa que se investigue sobre ello, porque claro, habría muchas multinacionales que perderían dinero, pues ese beneficio que tiene. Ya se sabe que somos un laboratorio grande en el que se prueba con nosotros, ¿no? Yo considero que con la tecnología que hay, con los conocimientos que hay, con los científicos investigadores que hay, ciertas enfermedades que hoy por hoy no tienen cura, la tienen. Creo, quiero pensar y tengo la fe, que yo creo que es lo que mueve montañas, de que esto algún día alguien pues proceda a investigar todas esas ciencias, pseudociencias, llámelo como sea, porque ya estudiando un poquito lo de pseudociencia, pseudo quiere decir falso, sí. Y el decir falso sin haberlo comprobado a unos niveles que solamente la ciencia pueda justificar, también me suena raro, ¿no? Es que está comprobado, y lo que es creíble porque la gente se lo cree. Sí, pero otra cosa es que sea creíble, pero sea verdad. Y pero, eso, Fernando, es distinto. Por ejemplo, sí, yo os estoy viendo, os entiendo y normalmente todo. El científico tiene muchas dudas. Duda de todo, porque su trabajo es ese, dudar. Y el que no es científico tiene respuestas para todo. Pues la respuesta es fácil si me la puedo inventar. Puedo contestar cualquier cosa. Si me dejas inventarme la pregunta, te doy una respuesta creíble inmediatamente. ¿O no? Pero eso no quiere decir que sea verdad. ¿O no? Entonces, la ciencia ha avanzado precisamente porque ha ido eliminando el sesgo humano. Sí, no, y ha ido comprobando que los hechos, tal y como se son en realidad, lo puede comprobar todo el mundo. Te doy la razón. La única forma de saberlo es eliminar el sesgo humano y investigar que lo que se está haciendo es así de verdad. Cuando hablamos de creíble, claro, creíble es todo lo que tú te quieras creer. Te doy la razón. Tú puedes creer que hay un monstruo volador de espagueti y albondiguillas dando vueltas por el cielo. Pero si no, tampoco. Tú puedes creer en las hadas, te lo puedes creer. Puedes creer en el ratoncito Pérez, tú puedes creer. Pero eso no quiere decir que exista. Bien, perfecto. Sí, yo te estoy dando la razón. Yo no te estoy diciendo que no en lo que es científico. Yo te estoy hablando en lo que no se investiga porque no interesa investigarlo. Y de hecho existe. Déjame hablar un poquitito, que es que me apetece. Que tienes mono. Mira, por ejemplo, sí, tengo mono de salir de las ondas. Mira, hay un caso, por ejemplo, aquí que investigando, en la entrada de la NASA, la esta aeroespacial que hay, que mandan los cohetes, como han dicho nuestros amigos de la Bolsa de Judas, tienen colgado un cartel en el que se muestra a un montón de abejas y se lee el siguiente mensaje: aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. La ley de la física dice que una abeja no puede volar. Cada principio aerodinámico dice que la amplitud de sus alas es muy pequeña para conservar su enorme cuerpo en vuelo. O sea, si científicamente no lo pueden explicar. Dice, pero esto la abeja no lo sabe. Y de hecho vuela. Entonces, me da a mí que pensar, si esto lo hacen y ponen ese cartel en la NASA, y yo, en lo que mi humildemente he investigado, puede haber, y con experiencias propias personales, no es ya tema de cura, sino de otras ciencias, otras historias que no se investigan, que se explican a nivel de que se puedan entender, pero luego entra mucho el juego de la fe Y la fe, como tú dices muy bien y lo has dicho antes, te puedes creer lo que te dé la gana. Pero cuando tú tienes unos efectos positivos, tú tienes un resultado y tú tienes un beneficio en lo que es tu día a día, tu vida y tu bienestar, aún ni la medicina cura muchas cosas. De hecho, a personas, lo que me puede ir bien a mí, no te tiene por qué ir bien a ti. Hay muchos errores, cierto, porque vienen desde manos, mentes y cuerpos humanos que pueden equivocarse. Pues voy por partes. Lo de la abeja, no sé de dónde lo habrá sacado, pero pues de la NASA. Me extraña que la NASA tenga eso. Mira, cuando sí, en el MIT momento, tienen, Fernando, tienen Fernando, perdona, maquetas, un momento. Maquetas de insectos haciéndolos volar para probar precisamente la aerodinámica y cómo funcionan. Así que Fernando, no me creo si yo que la NASA, que la mayoría de los ingenieros salen del MIT, que tengan te digo... eso. Y si lo tienen, pues puede ser un cuento como cualquier otro, como el que hemos leído de los elefantes y demás. Bueno, de lo demás, tú puedes tener toda la fe del mundo, puedes tener la fe de que te vas a curar, que no te vas a curar en la vida. Fíjate lo que le pasó a Steve Jobs, por ejemplo, que dejó la medicina tradicional y se dedicó a una pseudoterapia de estas del New Age famosísimo que él mandaba. Tú pregúntale, no le preguntes porque está muerto. Bueno, pero la ciencia también está libre de... La ciencia, como decíamos antes, cuando la ciencia dice que te puede curar, te puede curar. ¿No lo puede curar todo? No. Pero eso no quiere decir que lo que cura, lo cure. Nadie lo está negando. Vale. Pero la ciencia tampoco está libre de... Lo que estamos... De intrusismos de falsos científicos también, ¿eh? También. Si me permitís, el otro día, cuando estábamos hablando, sí que Fernando, que va a seguir a sus 13 y nosotros cada uno de los nuestros, que por supuesto, que para eso se puede uno explayar en este programa y dar opción a todo. Estamos hablando que ahí te doy la razón. Bueno, el error para ti y a lo mejor para otras personas, ¿no? No, es poner la especulación a la altura de la ciencia. Bueno, eso lo puedes decir tú. Entonces, veo que en un principio todo lo que en un momento podemos decir huelga si no tiene una justificación científica. Huelga que hablemos del amor porque no tiene una justificación científica. No, eso sí que la tiene. No la tiene. Sí la tiene. ¿Sí la tiene en qué? Sí la tiene. ¿En qué? Sí la tiene. Está muy estudiada. A estas alturas están muy estudiadas las emociones humanas. Sabemos cómo funcionan perfectamente. Incluso las podemos reducir a reacciones químicas y hormonales. Sí, eso no hay problema. Entonces la subjetividad también. No. Hombre. ¿El amor? Sí, el amor sí. O ciertas emociones que producen. Todas las emociones. Hormonas, todas las emociones. O unas emociones que producen unas hormonas y que ya sabemos cómo funcionan y ya, cómo pero, nos han ayudado a evolucionar, sí. Pero ¿cómo es el amor? A ver. Se le ha puesto un nombre. Tú me puedes ahora mismo, ¿hay alguien que me pueda justificar científicamente cuando yo me junto con una persona y noto una buena vibración? Y tú explícame cómo es la silla. ¿Cómo es la? La silla. ¿La silla? Sí, ¿qué es la silla? Depende. Silla de montar, silla de sentarte. No, la silla, sí. una silla, puedes hablar de esa silla, pero ¿qué es la silla? Hombre, no sé, tú eres científico. No, es que estás hablando de conceptos que te, sí, sería y de conceptos, un, sería un no, la silla, donde se puede, ¿cuál es el concepto de silla? ¿Dónde te puedes sentar? ¿Y un taburete es una silla? No, el taburete es taburete, silla es silla. Amor, emoción. ¿No te puedes sentar en un taburete? Claro que me puedo sentar. Es que estás intentando definir un concepto etéreo como si fuera algo concreto y no lo es. Igual es que etéreo. El amor, la silla es etéreo. ¿Es etéreo? Ah, sí, vale. Es un concepto abstracto. Yo soy etéreo también. Oye, no sé. Es un concepto que engloba a todas las sillas. La silla, como concepto. ¿Qué engloba? Y tú estás hablando del amor. ¿Qué amor? ¿El de fulanito con menganita? ¿El de fulanito con menganito? ¿El de esta persona con esta otra? ¿El de este hombre con este animal que es su mascota? Es que estás confundiendo un concepto. No, pero que cuando te he comentado, por ejemplo, yo el nombre del amor, lo has entendido a la primera y no he tenido que especificar sobre cuál. Igual que si hablamos de las sillas, bien, como concepto sí, etéreo, también entiendo lo que quieres decir. Te estoy dando la razón. Pero no estamos, mí, no estamos, no te estoy dando la razón. Oh, vale. En fin, permitidme que me meta, porque esto es impresionante. Empezar así, después de los nervios que he pasado, que no entras por teléfono y tal, qué pena no hayas podido venir. En fin. Vamos a poner, sí, un poco de... Voy a romper un poco el hielo. No, me vais a cortar otra vez con todo lo que tengo que decir. Sí, cállate. Venga, va a poner un poquillo de música. Sí, vamos a poner un poco de música. Un poco de música. Y a ver si te gusta, porque la he elegido especial para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Con amor? Y sentado en una silla. En una silla. Con amor. Venga, dale caña. Lágrima fácil de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez. Ahora en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con bata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche de ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Pues lo dicho, si a mí me dejaran elegir, igual elegía la vida de un pirata cojo con pata de palo. Jefe, ¿qué se me oye? Ahora, muchas gracias por el detalle, ¿eh? Que es una canción que me gusta, aunque algunas cosas, suspenso en religión no, porque soy de la sangre de Cristo y creo en otras cosas y tal, o sea que suspenso en religión no. Bueno, también tendríamos que entrar ahí a hablar un poco del tema. Yo sobre todo esto quería introducir un matiz que sí. No sé si lo habréis tenido en cuenta, es en el marketing, en darse a conocer tanto las ciencias como las alternativas, no quiero decirles pseudociencias, porque yo diría, ¿quién es el último premio Nobel de medicina? No lo sabemos, pero sin embargo, si hablamos del clorito de el hipoclorito, pues seguro que fácil que nos vienen algún nombre a la cabeza que los haya publicitado. Es que han sido muy ahí machacones. Lo dejo. Es que han sido muy machacones con eso sí que es, vamos, siempre que ahí sí que le doy la razón a mi buen amigo hijao y hermano Fernando, siempre que lo físico, o sea, se juegue con la vida de una persona, con la salud y por cierto, que pueda causar la muerte, desde luego sea ciencia, pseudociencia, sea lo que sea, condenable totalmente por 9.000 de personas. O sea, empezando desde por ahí. Hombre, claro, y los, o sea, que, y los que te venden por internet medicinas milagrosas, o sea, alternativas, que juegan lo que tú estás diciendo. Yo es que creo que además se ha ido llevando un poquito el programa, muy bien lleva, claro, por nuestro psicólogo, con Fernando, muy bien lleva por ti también, Yogi, por lo que tú sientes y lo que a ti te está viniendo bien en estos momentos. Pero siempre y cuando la vida no dependa ni de una ciencia ni una pseudociencia, lo que le venga bien a cada uno, ole. Yo en ese sentido estoy contigo, sí. Lo que le pueda hacer sentirse bien, o hasta en un momento dado potenciar, digamos, el poder de la mente, que se habla también mucho, para no curarte o apaciguarlo, el dolor o lo que sea, ole. El que siempre vaya buscando un poco de ayuda y se dé esa ayuda, con toda la buena fe, sin producir daños como los que explica Fernando, ole. Todo depende del libre albedrío. Lo que no debemos es dejarnos engañar y, por supuesto, ponernos en manos de profesionales en todos los sentidos. En todos. Soy fiel defensor de que la gente tiene que contar con psiquiatras, con psicólogos, porque el tema de la enfermedad mental, últimamente con el COVID y con todo lo que nos está pasando en los mundos de hoy, es primordial. El contar con una persona a la cual te oriente, te aconseje desde el punto científico, y luego si hay alguien que a nivel espiritual, como ya sé que no tiene nada que ver lo espiritual porque lo ha especificado Fernando, pero a nivel sí que tiene que ver, que sí. Es que yo veo que es que no me entendéis. Sí, que por eso, que como no lo hemos diferenciado, lo espiritual, digamos que tiene bastante que ver con lo que estábamos comentando, que todo, siempre y cuando produzca bienestar al ser humano, venga de donde venga, sea de donde sea, sea bienvenido. El problema es cuando las consecuencias por seguir ciertas terapias, como no nos ves, no nos deja hablar. Ya. ¿Perdón? Que como no nos ves, no nos dejas hablar. Ah, perdón, es que verdad, no. Qué es broma. No, que te has embalado ahí, te sigas, te dan un micrófono y te sigas. Y yo te voy a cortar, Fernando, si no se me va de la pinza. Dilo. Que luego está también los que tú tienes tu carrera de psicología de X años, como yo puedo tener, que no es lo mismo, una formación de yoga de 4 años, y están los que por un curso online. Los coaches de un mes online o de un fin de semana en una escuela de meditación de Madrid y de China y ya pueden ejercer. Sí, pero además entonces, con todo descaro. No, porque eso sí que voy en contra, El coaching además está utilizando técnicas psicológicas, pero las está utilizando alguien, porque tú me dices, soy coach, pero soy licenciado en psicología. Vale, dices, bien, vale, muy okay, bien. Sí. Es licenciado en psicología. Y si ya está certificado como psicología sanitaria o es psicólogo clínico y tal, pues estupendo que sea coach también. Por eso. Pero tiene la carrera, una base, tiene los estudios. Es como, claro, por la formación de yoga. A mí me vienen a clase y yo tengo, en vez de 4 años, tengo una semana de formación, y a lo mejor les estropeo más la espalda no le corrijo la postura. Que depende mucho del morro que tengas. Mira, entonces hay gente que morrito tengo. No, pero que me refiero a que hay gente que le echa mucho morro. Tienes y mucha razón. Se pone a tanto a utilizar, en ciencia como en las terapias alternativas, ¿eh? Eso también. A ver, yo es que el yoga lo considero una actividad deportiva más que una. Yo no, yo la una manera de vivir. Tú bueno, una manera de yo, vivir. Yo ¿qué? Sí. ¿Qué? ¿Me dejáis que me despida? Venga, Pi. De todos los oyentes. Perdón. De vosotros. Sí. Pues mira, yo sí que pediría un poquillo a los que creéis que recéis un poquito para que el martes vaya todo bien, para que se junte lo que se tenga que juntar por ahí arriba, energía, llámalo X, y salga y pueda volver un poquito a la normalidad. Que recen porque el cirujano esté descansado mejor. Sí, pues mira, le quitan la prótesis, o sea que no le ha ido muy bien, ¿eh? No. Entonces, eso, que quiero saludar a todos los oyentes, muchas gracias por seguirnos y ya que os quiero mucho, que os echo mucho de menos, que tengo muchas ganas de estar ahí otra vez y de que, ante todo, ser felices. Que yo siempre rezo porque lo seáis toda la gente de bien. Y ya os dejo que os despidáis del programa a vosotros. Os quiero mucho. Muchas gracias. Yo también, gracias. Yo dar las un gracias. Un abrazo para ti eso, para y para tu papá. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos. Yo, disculpad a lo mejor a los oyentes, ¿no? Pedir disculpas por si el programa ha estado ahí un poco ahí cogido con hilos, pero... No, hemos discrepado bien. Hemos discrepado bien, sí, y nada. Y yo decir, no sé si me dejáis el nombre de la tripulación, también os quiere, ¿no? Como dice Pirata, Pirata os quiere, pues la tripulación también os quiere, o tú discrepas. No, queremos a todos menos a Pirata. Venga, va. No, pobrecito. Bueno, Pirata también. Pero eso, que nada, pues que muchas gracias, ¿no? Y que gracias a vosotros. Y que perdone estas cosas del directo. El que más tiene que perdonar, o sea, que pedir disculpas soy yo al principio. No. No entraba la llamada, pero al final ha entrado. Como buenos maños que somos. Hemos estado ahí un poco con problemas técnicos, sí. Lo vamos a dejar así. Pero desde luego no son culpa tuya. No. De aquí para arriba. Vale, mira, es de bien nacido ser agradecido y esta mañana, ya que no hay cura para la enfermedad que ya sabéis que padezco de ELA, han hecho un evento, un duatlón en Alfajarín. Quiero agradecer al alcalde, a Jesús y a Javier Solanas, porque han donado parte de los beneficios de la carrera para la investigación de ELA, que bueno, pues que muchas gracias. Simplemente lo quería decir, ¿vale? Eso, muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Y hasta la próxima. To